Cristo es la resurrección. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. Nos sentimos invitados a la mesa del Señor. Compartamos como hermanos el pan de comunión, el cáliz del amor. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida. El que come de este pan verá la eternidad. El que bebe de este cáliz verá la salvación, será hijo de Dios. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida.